mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces vi el cielo abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado en el sol, que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: ¡Vengan! ¡Reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado! ¡Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes! Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella, el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia. Milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Este jinete es el mismo Señor Jesucristo, que ahora viene para tomar dominio. Pero hay cosas llamativas. Por ejemplo, él tiene una túnica toda empapada de sangre antes que inicie el combate. Y me preguntarás, ¿de quién es esta sangre? Esta es su propia sangre, que él derramó por nosotros, y por lo cual todos somos libres. Es llamativo que también tiene un ejército, pero solo lo acompañan, ya que Jesús acabará con todos sus enemigos solo con la espada que sale de su boca. No lo dudes. Si estás pasando por conflictos y tienes miedo del futuro que te espera, debes saber que tu rey ya ganó antes que todo inicie.